La Rosa de los Vientos. Hilo por hilo, enhebrando la memoria. Día tras día. Hilando esperanzas. Nudo por nudo. Multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad. ¿Cómo ayuda la sociedad? Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, gente, salud, cofrades, antiguos vientos para esta rosa. Sí, los invito a que entremos a un tiempo circular de mirada horizontal y bella, aunque dolida, que atraviesa los siglos. Azota el vendaval, pero crece por dentro, yo soy de donde nace la rosa de los vientos. La rosa de los vientos, espejos fragmentados de América. De la América que renace de todas las conquistas. Las niñas van sabiendo que en cada espejo hay también un cristal. Desde el sudeste mexicano, escribe un tal subcomandante Marcos. Tallado por el lado inverso, un espejo deja de ser espejo y se convierte en cristal. Y los espejos son para ver de este lado, y los cristales son para ver lo que hay del otro lado. Los espejos son para tallarlos. Los cristales son para romperlos y cruzar al otro lado. Se despide luego el sub. Vive esta ciudad un juego cruel de espejos, pero el juego de espejos es inútil y estéril si no hay un cristal como meta. Basta entenderlo y, como dijo no sé quién, luchar y empezar a ser felices. Salud y dejad la rendición para los espejos huecos. No sobra mucho el hambre, no sobra mucho el frío, no se enoja la sangre cuando se vuelve río. Nos falta mucho el sueño, nos falta mucha tierra que no contenga dueño, que no contenga guerra. Está cantando el mexicano Oscar Chávez. Con el alma en las manos, nos estamos matándonos entre propios hermanos. Nos. Amor, no sobra mucha calma, no se enoja el dolor cuando va contra el alma. Nos falta mucho el pan, nos falta mucho el sol, que no contenga mal, que no contenga alcohol. Nos estamos odiándonos con la ley en las manos, nos estamos matándonos ante propios y extraños. No sobra libertad para morir iguales, no sobra la verdad para vivir sin males, nos falta la ternura de todos los demás, nos falta la dulzura para vivir en paz. Nos estamos odiándonos con armas en las manos, nos estamos matándonos nada más porque estamos. Nos estamos matándonos todos los mexicanos. Las niñas quieren ver su imagen en el espejo, pero también quieren ver qué hay a través del cristal. Las niñas se preguntan cuántos fragmentos de cristales hay en cada meta. Las niñas quieren mirar el espejo de las rebeldías de los cristales rotos. Las niñas no quieren la rendición de los espejos huecos. Las niñas quieren saber si las imágenes que guardan los espejos tienen memoria. las niñas buscan en la memoria de los cristales rotos posibles resistencias. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual. En La Rosa de los Vientos, libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentira, los pueblos indígenas de América, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. 5 siglos después, en esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. León Gieco, 5 siglos igual. Sagrada, a Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Las niñas escuchan la música y escuchan en los parajes de Chile y Argentina la voz de las mujeres mapuches que dicen su palabra. Reafirmamos nuestra existencia como pueblo-nación originaria, nuestro derecho al territorio y derecho a la autonomía como objetivos fundamentales. Reivindicamos nuestra unidad cultural e identidad colectiva, estructura social, política y económica, espiritualidad y cosmovisión, arte e idioma. Exigimos la implementación con pleno conocimiento y control de parte de nuestras organizaciones de los planes con respecto a la salud, educación y vivienda. Exigimos a los estados provinciales el reconocimiento de la personería jurídica y la entrega inmediata de las tierras suficientes en forma comunitaria a las comunidades. Exigimos rescate, reconstrucción, revalorización y práctica de todos los aspectos y valores de nuestra cosmovisión. Exigimos el cumplimiento del convenio 169 de la OIT y reglamentación del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, por ser ellos los instrumentos legales que comienzan a reconocer nuestros legítimos derechos. Repudiamos la actitud servil y entreguista de los estados nacionales y provinciales de la explotación y venta de los recursos naturales de nuestro Gualmapu, territorio ancestral, a mano de las multinacionales, terratenientes, petroleras, hidroeléctricas, forestales y farmacéuticas. Proponemos la existencia de un taller mujer originaria donde nos permita trabajar en nuestra condición y derecho como pueblo, para no quedarnos en el debate estéril sobre nuestra pobreza material y necesidades sociales. Consideramos que para encauzar una lucha en común tiene que existir primero el reconocimiento a que somos distintos y el respeto a nuestra forma de pensar y organización. Solamente así podremos estar juntas en igualdad de condiciones luchando por el enemigo común. Por justicia, territorio y autonomía. Marchi Huey. Yapinilken, Yapinilken, Yapinilken Mapu. Yapinilken, Yapinilken, Yapinilken Mapu. Yankenangamekei. Futakenga tranko. Feinomaita inchiu. Lamgenanei lamgen. Lamgenanei lamgen. Liukongamekei. Treke treke lumau, treke treke lumau, futakenga tranko, feinomaita inchiu, lamgenanei lamgen. Chadinga veliumai, patutukunge liumai, watkuwatkunge chico meu, liu confemaiu lamgen. Y bueno, nos sacaron, nos quisieron sacar la religión, pero no pudieron. Y una vez después ya no lo practicamos por el hecho de que estábamos tan dispersos, éramos perseguidos. Éramos muy perseguidos y nuestros padres por ahí, para evitarnos todo lo que ellos habían sufrido, nos evitaron un montón de cosas, incluso la lengua y la religión. Ahora ya mayor, dueño de nosotros mismos, consciente de dónde venimos, de nuestras raíces y orgulloso a la vez de pertenecer a estas raíces, hemos decidido que vamos a rescatar todo lo que es nuestro, cueste lo que cueste. Y nos van a tener que escuchar. Yapinilken, Yapinilken, Yapinilken Mapu. Yapinilken, Yapinilken, Yapinilken Mapu. La que canta es Beatriz Pichimalén. Primero hizo una versión original de Yapinilken Mapu y ahora es la versión 2000. Yapinilken, Yapinilken, Yapinilken Mapu. Yapinilken, Yapinilken, Yapinilken Mapu. Yankenangamekei, futakenga tranko, feinomaita inchiu. Lamgenanei lamgen, lamgenanei lamgen. Liukongamekei, treke treke lumau, treke treke lumau. Futakenga tranko, feinomaita inchiu. Lamgenanei lamgen. Chadinga veliumai, patutukunge liumai, watkuwatkunge chico meu, liu confemaiu lamgen, adukurange liumai, patutukunge liumai. Arukufen meu, liu feliu lamgen, chadinge mainchiu, adukurange liumai, liu feliu lamgen, arukufen patutukunge liuka lamgen. Yapinilken, Yapinilken Mapu, Yapinilken Mapu, Yankenangamekei, Futakenga Tranku.